ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Cuando un país echa mano a todos los recursos económicos y financieros que tiene el Estado, esto es absolutamente a todas las cajas del Estado, es porque no solamente no hay conducción política, sino que hay una verdadera crisis administrativa y se profundiza todavía más por la falta de aptitud para el desarrollo económico. Hace rato venimos diciendo que es muy peligroso lo que está ocurriendo con las recaudaciones que el Estado tiene en sus distintas variantes, y que este gobierno que vino a gobernar con deuda ha echado mano constante y permanentemente. Estamos ante una encrucijada de tal magnitud que el hecho de que dentro de pocos días se elija a un nuevo gobierno por voluntad popular no significa que la capacidad de daño hasta el 10 de diciembre no pueda multiplicar la zozobra del pueblo argentino de cara al próximo año. No solamente han pedido dinero absolutamente en todos los timbres que pudieron tocar, no les bastó eso, sino que han hecho una deuda a 100 años, enviaron las reservas de oro al Banco de Londres, en un país donde estamos todavía en litigio por las Malvinas. No solamente hicieron esto que le acabo de apuntar, sino que pagan unas tasas usurarias que no existen en ningún punto del globo terráqueo. No se paga en ninguna parte del mundo las tasas por usuras que se pagan en la Argentina. ¿Y quién las paga? El Estado. ¿Y a quién se la paga? A los banqueros. ¿Y qué hacen los banqueros? Toman el ahorro que los argentinos depositamos y le prestan al Estado, porque es el negocio más redituable. ¿Y qué reciben a cambio de eso? Papeles, letras. Y esas letras, cada tanto, las renuevan por otras letras con mayores intereses, pero no aparecen los billetes. Es decir, se descapitalizan también los bancos, y si se les ocurriera a todos los argentinos ir a retirar sus ahorros, la plata no estaría. Pero al margen de esto, le han sacado a los jubilados todo lo que han podido. Incluso le hicieron un préstamo a la provincia de Buenos Aires, porque estaba haciendo agua la gobernación de Vidal, que además por primera vez endeudó en dólares con garantía del Banco Provincia, y en los últimos 6 meses aumentó el endeudamiento en 30.000 millones de dólares, la provincia de Buenos Aires. Pero no les alcanza, nada les alcanza. Y entonces Hacienda le pidió 50.000 millones de pesos al Banco Nación para financiar el rojo hasta el 10 de diciembre. O sea que no queda nada que no toquen para, en la angurria de la recaudación, tapar los propios agujeros que ellos mismos se hicieron con el mejor gabinete de los últimos 50 años. De acuerdo a lo que se dice, hace falta 335 mil millones de pesos para llegar a diciembre, y el gobierno los está buscando cubrir de cualquier forma con organismos del sector público para evitar tener que emitir más dinero, porque están emitiendo, pero como no quieren emitir más, le están echando mano a todas las cajas públicas y del Estado. Además de esto, están en una situación que uno se pregunta si lo mejor que puede ocurrirle a todos no es que sea tan contundente el triunfo y el cachetazo a los que están, que adelanten la entrega del poder, porque les aseguro que hasta el 10 de diciembre es un peligro que Macri tenga la lapicera para seguir haciéndole daño al país. Estamos ante un momento y un tiempo donde ya no cabe ningún desaguisado más, porque han hecho el milagro de quebrar al Banco Central de la República Argentina, de quebrar al Estado Nacional, de endeudar a la República por un siglo para que los nietos de nuestros nietos paguen esa deuda, y todavía cuando lo hicieron presentaron eso como una cosa pujante de un gobierno que ahora tenía crédito y le daban a 100 años. Lo que no le dijeron es que en 10 años se recuperaba el capital que habían prestado la usura y 90 años pagamos intereses. Eso no se lo contaron. Estamos metidos hasta el cuello. Y esto es de una gravedad que a veces me asusta el hecho de que la oposición no se dé cuenta de reaccionar con el solo hecho de decir, bueno, estamos muy cerca de que se vayan y entonces estamos más ocupados y concentrados en echarlos que en otra cosa. Pero ¿saben algo? Lo que van a dejar es una bomba de tiempo con un vencimiento de 7 mil millones de pesos por día de intereses, es decir, un hospital público con toda la tecnología, un edificio, ¿no? Construido un edificio con toda la tecnología de punta adentro por día de intereses paga el país. Y resulta que para poder poner 10 mil millones de pesos para la cuestión de resolver el tema alimentario, que es un día y medio de los intereses que se pagan, siguen dando vuelta, piden leyes, piden aprobaciones y no lo hacen. Es decir, privilegian a la usura aunque el pueblo se muera de hambre. Es de una tremenda maldad y un daño lo que están haciendo que no se puede contar en palabras y hay que hacerlo con planillas aritméticamente y explicarlo. Y sería muy bueno que los que entren, sin echar culpas a nadie, digan, este es el estado en que recibimos. Porque como de costumbre, como siempre la culpa de el que llega le echa la culpa que se fue, y como Macri se llenó la boca de hablando de la herencia recibida, bueno, todo lo que recibió bien lo entrega mal, y todo lo que recibió mal lo empeoró. De forma que estamos ante una grave crisis. De acuerdo a una consultora que se llama ACM, el gobierno deberá hacer frente a un rojo fiscal de 212 mil millones de pesos que sumado al pago de intereses, el principal tema de las letras del Tesoro, se eleva a un agujero de un cronograma financiero de 335 mil millones de pesos que precisa el país para llegar al 10 de diciembre. No están. Los tienen que fabricar con la imprenta o vaya a saber con qué invento para seguir reventando el futuro nacional pidiendo en algún lado que alguien, imagino yo, le pueda llegar a prestar a una tasa usuraria que ya rompe todos los récords a nivel mundial. Miren, Fernando de la Ruina, que fue lo peor que tuvo el siglo en su comienzo, en el 2001, se fue con muertos y en un helicóptero. Macri ya supera como peor gobierno del siglo al propio Fernando de la Ruina, porque si bien no hay muertos por la protesta, hay muertos por hambre, hay muertos por carencias de vacunación, hay muertos por descuido de salud, hay muertos porque no tienen los remedios los ancianos, es decir, están los muertos no contabilizados de este gobierno, que por supuesto en el debe y en el haber alguna vez alguien deberá hacérselo notar a la población y a la historia. Hace mucho tiempo que el país vive de mentira en mentira. Pero hay una tremenda complicidad de la prensa canalla que está más preocupado por ver cómo se pueden poner palos en la rueda a los que vengan por el cambio real, es decir, para que se vayan los que están, que por decirle estas cosas a sus lectores, televidentes o oyentes. La verdad, han echado mano a cuanta cosa se le cruzó. Pero es de un desparpajo todo lo que hacen, que tomó el teléfono el presidente de la República y lo llamó a su amigo Angelici para pedirle que hiciera una gestión para cambiar la fecha del partido clásico con Racing y también que cambiaran otros partidos que se iban a jugar el día sábado, porque ese día lo quieren ocupar con la gran movilización del 19 que sueña Macri, 1 millón de personas en la calle. Hasta eso tratan de manipular y por supuesto lo disfrazaron, diciendo de que como va a haber un clásico de River y Boca, adelantan el partido para darle más días de descanso. Mentira. lo llamaron a Angelici para que hiciera la gestión para que el partido no se juegue el mismo día que hace el acto, por varios motivos. Uno, porque ya tiene arreglado a parte de la hinchada de Boca para que vaya a la fiesta de Macri, y otro porque piensa que si juega Boca, mucha gente que iría a lo mejor al acto se va a ver el partido. Estamos parados en la nada, créamelo. El presidente es un improvisador, además de faltar todo el tiempo a la verdad, vive en una improvisación absoluta. Y encima de que vive en esa improvisación, nos quisieron vender que era el mejor gabinete de los últimos 50 años. Es una tristeza lo que nos pasa, que solamente el poder entender, no solamente en la comprensión, sino en la visión de ir y ver y mirar al que no tiene nada, de ver las clases desprotegidas cómo están viviendo en nuestro país, de ver cuánta clase media pasó a ser pobre y cuántos pobres indigentes, de ver cuántos empresarios se fundieron y cuántas pymes desaparecieron, que no cabe en ningún razonamiento imaginar que Macri pueda tener un núcleo de votantes. Es casi un sueño pensar que alguien pueda votar a Macri Pichetto. Sin embargo, va a ocurrir eso y va a haber gente que lo va a votar. Y es tan respetable como el que vota a otro. Pero ese sí se puede, está auténtico. Sí se puede estar peor. Sí se puede hacer más pobres. Sí se puede seguir quebrando la República. Sí se puede vivir de plata extranjera, prestada y liquidando los activos nacionales. Sí que se puede, si lo votan a Macri. ¿Cómo que no se va a poder? Claro que se puede. Se puede estar peor. Ahora, después viene la otra parte. La parte de los que puedan ganar. ¿Qué van a hacer con lo que reciben? ¿Qué van a hacer con la puja de intereses de rusos, chinos, ingleses, norteamericanos que miran y se frotan las manos para decir uno de los países más ricos del globo tiene la administración más tonta de la historia, más vulnerable de la historia, que no es la de Macri, es la del conjunto del pueblo argentino que elige o vota o toma opciones de gobiernos unos peores que otros? ¿Cómo se hace para explicar a nuestros descendientes que alguna vez, un 12 de octubre, asumía por tercera vez, es decir, mañana es el aniversario, un genial conductor de masas, un militar brillante, un escritor de temas militares, un observador de todo lo que hace a la naturaleza, un hombre que hizo construir una constitución que fue la primera en el mundo de los derechos humanos, y que un 12 de octubre, que para nosotros era el día de la raza y que ahora también ya parece ser que eso es ofensivo y entonces de la diversidad, porque se supone que Colón aparecía por América, bueno, un 12 de octubre, una fecha que estaba reservada al calendario radical, también lo ocupó el peronismo porque asumía Perón su tercera presidencia. ¡Qué lejos que estamos! ¡Qué cerca en el tiempo y qué lejos que estamos de aquel pensador que justamente hizo eso! Se detuvo a pensar. No precisó del mejor gabinete, precisó del sentido común, de querer al semejante, de soñar con la Argentina potencia, de hacer una patria justa, libre y soberana, para que todos aquellos que querían empezar el desarrollo industrial de la Argentina tuviesen ese desarrollo en los primeros 10 años, que no fueron 10, fueron 9, y el ratito que le tocó gobernar después. Pero ¿saben algo? Nunca improvisó, porque siempre planificó. El primero, el segundo plan quinquenal, el plan trienal en la tercera presidencia. Pero además de planificar, cumplía los objetivos. Nosotros vivimos de improvisación en improvisación con casi todos los gobiernos. Y como ahora lo que hace falta es una planificación para saber cómo se sale, como ahora lo que hace falta es un gobierno de salvación nacional, como ahora lo que estamos necesitando es gente con capacidad que pueda repensar la Argentina que viene, nosotros queremos dar esta alerta como lo hemos hecho durante todos los gobiernos y durante todas las mañanas de durante muchos años, no importa el signo o el color político. Nos están saqueando a la Argentina, Mauricio Macri y el mejor gabinete de los últimos 50 años. De Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En el Santoral Católico hoy es el día de la maternidad de la Santísima Virgen María. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. También hoy es el día del martillero público, así que las inmobiliarias por lo general están cerradas. Y la verdad que los pobres trabajadores de inmobiliaria están sufriendo como nunca. La actividad inmobiliaria es la peor del siglo en lo que va de este año. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. El cachivache del presidente de la República Federativa de Brasil, Bolsonaro, salió a hacer declaraciones ayer diciendo hay que hacer algo para que en la Argentina no se vuelva a lo anterior. Hay que ayudarlo a Macri. Lo mejor que puede hacer Bolsonaro es darse cuenta de que en cualquier momento lo eyectan de Brasil, el pueblo brasileño, que lo repudia por las medidas que toma todos los días y que, por supuesto, suscriben al ajuste internacional que mira con mucha benevolencia al mismo eje que Macri, al de Londres, Washington e Israel. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores. Cesó el alerta de granizo, que hasta hace dos horas estaba vigente. Ha caído mucha agua en lugares de la provincia de Buenos Aires y mucha granizada también. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Como mañana no estamos en el aire, lo vamos a escuchar ahora porque mañana es el aniversario del discurso en la plaza del general Perón al asumir la tercera presidencia de la Nación Argentina. Juan Domingo Perón, electo por tercera vez presidente de los argentinos, asumía el 12 de octubre del 73. En que tengo Y especialmente a los terroristas,

¡Justicia! Diálogo maravilloso, mágico, que tenía Perón con su pueblo en la plaza, donde simplemente cuando empezaba a hablar el silencio se producía en forma instantánea, y además él manejaba y sabía que tenía la gente que expresarse, explotaba con un discurso sencillo, un hombre ya veterano, que no había llegado para ser presidente, pero que nosotros le exigimos que fuera presidente, y tuvimos la tremenda satisfacción de poderlo votar por única vez, porque, aunque parezca mentira, antes estaba proscrito, no se lo podía hacer, y antes éramos menores. Y entonces era una satisfacción impactante, pero sabíamos a su vez que estábamos acelerándolo en sus cortos tiempos que le quedaba de vida, porque le estábamos tirando todo el compromiso de ser el presidente de la República. Creo, Diego, que cuando uno vuelve a escuchar estas cosas, se da cuenta de esa magia, ¿no? De ese contagio, de esa repentina expresión del pueblo hacia cada frase, hacia cada pensamiento, y esa ir y venir permanente entre el pueblo que estaba en la plaza y él, que debe ser único en la historia, ¿no? Sí, el carisma y la empatía que tenía el general Perón cuando le hablaba a la gente era impresionante. Lograba los silencios cuando él quería y dejaba la pausa para la ovación cuando él la manejaba. Sí. Era fantástico. Sí, además que las frases de la creatividad del pueblo gritándole cosas, no quizá en este discurso, pero sí a lo largo de todos los discursos que él hizo, siempre con una tremenda creatividad, ¿no? Contestando cada frase con una expresión y fíjate vos la alegría que había, que en un momento determinado estuvieron 2 minutos o 3 minutos, no sé cuánto duró, que no hablaba Perón y estaba la gente expresándose en ese gran barullo, que no era otra cosa que expresar tremendo júbilo, y Perón contemplaba desde el balcón, miraba, movía su cabeza, saludaba con las manos en silencio, en una jornada histórica, porque era el único hombre en toda la historia política argentina que asumía 3 veces por el voto de su pueblo la presidencia de la República. Sí, cuando él levantaba solamente una mano y hacía seña, paraban todos de gritar. Pero vos viste el silencio repentino, era impactante, sí, ¿no? Era impactante, era un ademán y todo el mundo se callaba. Decía, va a hablar el general. Ahora, estamos frente a la presencia también de otro hecho histórico, porque la vicepresidenta era una mujer. Sí. Y a partir de allí, después por el fallecimiento de Perón, se transforma en la primera presidenta mujer del mundo, porque había primera ministro, pero no había presidente. No había primera mujer presidente, claro. Es la realmente primera mujer en la historia. Del mundo. Sí, en el mundo. O sea que hubo princesas, reinas, primeras ministros, pero no había presidente. Nunca presidente. Y ahora, fíjate vos que han avanzado, qué sé yo, mucho las mujeres. Hemos tenido después a Cristina como la segunda mujer electa por el voto ciudadano. Y quizá la ventaja de Cristina en este sentido es que la eligieron a ella, la votaron a ella. En el caso de Isabel, venía en la fórmula con Perón. Ahora, lo que tiene como trascendente esto, y también como histórico, vos fíjate que estamos hablando de mucho tiempo, del año 73. Sí. ¿No? Han pasado un montón de años. Es una cantidad de años. 40 y tantos años. Sí, 50 años, medio siglo, y todavía esto sigue teniendo su influencia, su impacto para ganar una elección, su fotografía todavía convoca y lleva a voto. Por eso nos pareció tan flojito el homenaje del Partido Justicialista Perón en el natalicio, nos pareció tan imprescindible que se hubiera realizado un homenaje mucho más interesante, más conmovedor, pero claro, están todos muy ocupados por llegar. Y claro, cuando vos estás ocupado por llegar al gobierno, no te das cuenta lo que te están dejando, ¿no? Yo tengo temores acerca de la desesperación por sentarse en los cargos sin saber que en cada lugar que se van a sentar hay una dinamita, ¿no? Sí, es muy extraño, pero además como Alberto no larga prenda, no se sabe qué gabinete va a armar, no tenemos pistas, solo pistas que elucubran los periodistas y dicen fulano va a ser ministro de tal cosa, pero él no ha largado prenda, o sea que no sabemos qué gabinete. Lo único que dijo fue que Cristina no va a tener injerencia en el gabinete. Sí, bueno, es una situación lógica, el presidente tiene que poner a la gente de su confianza y por eso Cristina se aseguró quizá Kicillof como candidato en la provincia y se aseguró los senadores en las boletas. Pero hay que entender esto, Cristina fue 2 veces presidenta, está muy preocupada por la salud de su hija por un lado, por sus temas personales por el otro, y ya me parece que cumplió un ciclo muy activo de la política. Por supuesto que no se va a retirar de la política porque todo político hasta el último día hace política, el ser humano es un animal político, pero me parece que lo hace Fernández con toda la intención de decir el de la lapicera voy a ser yo, ¿no? Sí, además lo dijo yo soy el que tiene la lapicera, lo dijo el otro día, así que es muy complicada la cosa, pero me da la sensación, siempre me dio la sensación, que Cristina no le gusta armar las cosas, ella siempre se apoyó en Néstor, después que murió Néstor no le quedó otro remedio en el último gobierno. Sí, pero sin embargo fíjate vos que la vez que ella gana la reelección metió mano ella en las listas, en el armado y todo, y justamente pensaban todo lo que vos decís, pensaba que el que hacía todo eso era Néstor, cosa que era cierto, pero ella se las arregló para hacerlo, ¿no? Sí, lo hizo y así no fue. Bueno, eso también es cierto, que no fue lo mejor, por lo menos con lo que eligió al lado, ¿no? Sí, eligió mal, pero bueno, pero logró formar un gobierno. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Ayer se jugó un partido por la Copa Argentina donde pasó un hecho insólito. Un equipo, jugaron los dos estudiantes, ¿no? Un estudiante de La Plata y el otro, ¿de dónde era? De San Luis, Miguel. San Luis, bueno. Resulta que el equipo de San Luis iba ganando 1-0, le empató a Estudiantes. se puso Estudiante faltando 3 minutos para terminar el partido en ventaja, ganaba 2-1, le empató en la última pelota con tiempo adicionado el equipo puntano y fueron a penales. Y en los penales, bueno, marraron 2 penales los puntanos, uno Estudiante de La Plata que pegó en el poste y se clasificó por penales, ante un público que ya había empezado a silbar en su momento porque estaba quedando eliminado. Y después hubo un silencio tremendo cuando pasaron de la alegría al nerviosismo en 3 minutos, porque no faltaba nada. O sea, si Estudiante, en lugar de jugar la pelota para adelante, la retenía atrás, se terminaba el partido. Perdieron la pelota y en la última pelota, ya se terminaba el partido, le empataron 2-2 y fueron a los penales. Así que fíjate vos cómo está el fútbol, tan parejo, que cualquiera le gana a cualquiera, que todos corren riesgo con todos, y de hecho tenemos varios clubes de primera eliminados por equipos de liga o del ascenso, ¿no? Exacto, Miguel. Hay que decir que el que se equivoca, el que hace equivocar al árbitro del partido, que además tuvo una muy pobre actuación, hay que pensar realmente de manera muy seria que Hernán Mastrangelo no puede estar dirigiendo en el fútbol de primera división, ni siquiera en el fútbol de ascenso, ya no mostró condiciones. Porque la verdad que hacerse... tomar la decisión de anular el gol, un gol a Mateo Retegui que había convertido a instancias de línea, y además después no señalar una posición adelantada en el segundo gol, porque estaba obstaculizado el arquero de Estudiantes Andújar y el jugador que convierte el tanto estaba en posición fuera de juego, por lo tanto debió anular el gol y Estudiantes debió ganar en los 90 minutos. Pero de todas maneras lo hizo después en la tanda de los tiros del punto penal y se convirtió de esta manera en el último habitante de los próximos cuartos de final de la Copa Argentina, que arrancan hoy con el partido entre River y Almagro, donde el equipo millonario es ampliamente favorito. Entonces, de los cuartos de final de la Copa Argentina quedaron de la siguiente manera. Central Córdoba de Santiago del Estero va a enfrentar a Estudiantes de La Plata, por un lado de la llave, y el otro partido será entre Independiente y Lanús. Mientras que hoy comienza, por el otro sector de la llave, en los cuartos de final de la Copa Argentina, River enfrenta a Almagro desde las 20:30 en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza, con arbitraje de Ariel Penel, otro árbitro muy cuestionado. Y el último partido va a ser el que van a disputar Colón y Estudiantes de Caseros. De estos 8 equipos van a salir 4 semifinalistas y luego los 2 finalistas para ver quién se queda con la Copa Argentina, pero además con la última plaza que tiene Argentina para disputar la próxima Copa Libertadores de América. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Sergio Massa se maneja con Giuliani, el que fuera alcalde de Nueva York, tiene relaciones con él, y resulta que en Estados Unidos a 2 socios de Giuliani, 2 abogados, los detuvieron ayer porque los acusan de haber financiado campañas electorales y de haber manejado y manipulado parte de esas campañas electorales. 2 socios de Giuliani, abogados como él, los 3 son abogados de Trump, están presos en los Estados Unidos. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. El juicio que se tenía que iniciar contra Cristina Fernández de Kirchner, uno de los tantos juicios, se postergó para después de las elecciones. Las cosas que pasan en la justicia son notables, ¿no? Hemos dicho siempre que cuando huelen un cambio de poder, también así actúan en consecuencia los jueces y fiscales y el resto. Es dificilísimo establecer causas y culpas. También es cierto que hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es gente procesada y otra cosa es gente sancionada, es decir, que ya esté condenada. Y la verdad es que Cristina no tiene ninguna condena. Tiene varios procesos, pero no tiene ninguna condena. El otro día, en TN estaban desesperados diciendo cómo puede ser que el pueblo vote a una persona como Cristina, que está con varias causas, sí, pero no está condenada. Es lo mismo que cómo puede ser que determinadas personas hagan lo que hacen, como el caso de Macri, que llegó con su proceso a ser presidente de la República, bueno, porque la justicia y la Constitución dice que una persona procesada puede ser candidato, puede ocupar cargos mientras no esté sancionado, porque un proceso no quiere decir, hay semiprueba en un proceso de que es culpable, pero si no se demuestra y no se sanciona que es culpable, esa persona queda libre. Bueno, como le pasó a Macri, una vez que lo asumió la presidencia dijeron, no, el proceso se acabó, no, es inocente. Bueno, así pasa constante y permanentemente con los jueces y fiscales en la Argentina. Por eso uno de los pilares que se debe reconstruir, cuando uno habla de reconstruir la sociedad, el hombre argentino y demás, es la justicia. Ahora, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se hace para reconstruir la justicia si los propios abogados, que son los que conforman el pleno de la justicia, se prestan o están en jugadas de este tipo? Es muy difícil. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. La Catedral de La Plata suspendió la misa como consecuencia del 34º encuentro de mujeres, porque además hay información que mujeres vinculadas a sectores de izquierda, de ultraizquierda y demás, quieren ir a protestar, lesbianas y no sé cuántas otras cosas, y de la comunidad gay también, quieren ir a protestar frente a la catedral. Y como esto no es compartido por la totalidad de las organizaciones, seguramente va a haber dos marchas, entonces la iglesia tomó la decisión de suspender la misa. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 6 de la mañana, 51 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11 40 28 6206. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Buen día a todos. Nos da el buen Dios Vicente de Bursaco. Hoy 11 recordamos a Juan el Bueno, el Papa Juan 23. Dios hizo algo maravilloso en él. Su cuerpo se encuentra incorrupto, se lo ve, yo tengo la fotografía actual, ¿no? Como dormido, Dios no permitió que se destruya su cuerpo, ¿no? Como generalmente el cuerpo al fin del mundo, dice la palabra de Dios, la Biblia va a resucitar para ir al cielo si hizo las cosas como Dios manda, ¿no? Así que hoy es el Papa Juan el Bueno, Juan 23. Quería decir que también la semana que viene Juan Pablo II, que vino dos veces a la Argentina, vino a pedir el alto el fuego, que pare la guerra en Malvinas, entre otras. Mañana 12 de octubre es Colón descubre América, es el día de la Virgen del Pilar, aparece sobre un pilar para alentar al apóstol Santiago, que fue a predicar a España, uno de los 12 compañero de nuestro Señor Jesucristo, al apóstol Santiago, ¿no es cierto? Día de la Virgen del Pilar, fecha en que Colón descubre América. La Santa María se llamaba la nave capitana de las tres carabelas de Colón. Tenía mucho amor por la madre de nuestro Señor Jesucristo. El 13 de octubre es la última aparición de la Virgen a los niños en el año 17 en Fátima, el domingo 13. La Virgen dice, si la humanidad no vuelve a Dios, no habla más con Dios, desde la oración va a haber la tercera guerra mundial. Así que estamos a tiempo de hacer los pedidos de la Virgen, rezar especialmente el Santo Rosario y vamos a conseguir la paz mundial. Bueno. Así, gracias, buen fin de semana, no se olviden de ir a la Santa Misa, que es el tercer mandamiento de la ley de Dios, santificar el día del Señor, el día domingo. Gracias. Chau, Vicente. ¿Quién está? Diego de Rensis, Tito Luna de Ciudad Evita, Partido La Matanza. Gracias por dejarnos hablar. Le quería contar que varios compañeros de Ciudad Evita estuvimos en nuestra quinta, 17 de octubre, como lo hacemos, creo que 4 veces al año vamos. La vimos muy, muy abandonada, yo digo, mal la vimos. Llegamos, había mucha gente, hicimos, por favor, le pedimos por favor que saquen la música que estaban pasando una música de Queen, nada que ver con lo nuestro. Los bancos de madera color marrón que están a la izquierda, donde está nuestro general, que usted conoce, no se podía sentar de la tierra que tenían de hace meses. La laguna artificial que hizo nuestro general, que tiene una profundidad de 2,50 metros, que muy poca gente la conoce, con muelle de madera hermosa, el musgo la está tapando, está abandonado, dicen, hace aproximadamente 18 años. El sendero de eucalipto con mesas de cemento y bancos que sale como forma de medialuna, que salen donde está el tren, está totalmente sucio. Eso no se barre a los 12, 13, 14 años. El tren de madera, suerte que está bajo techo, con la locomotora número 1018, donde Perón y Evita iban por las provincias, lleno de tierra, total abandono, los vidrios rotos, porque cerquita está una medianera y dicen que a la noche entran pibes, gente, no sé, suerte que está bajo techo. La caballeriza, que nuestro general era amante de los caballos, estuvimos ahí parados, tuvimos, yo no sé, ahora que no se barre eso, 10 años, 12 años, yo digo, esta quinta ahora es provincial, nadie hace nada. Pero también yo me echo la culpa, los peronistas, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nada. Los que pelean por cargos, se la pasan peleando por cargos, lujos, placeres, buenos puestos, y no se dedican a esto. Por eso yo le pido perdón a nuestro general y a nuestra Evita por este abandono, por esta apatía. Es una vergüenza una quinta tan hermosa, con tanta historia, que pertenece a la provincia, que créame, de Renzi, la conocemos porque vamos 4 veces al año, vamos, con el lema ayer, hoy y siempre Juan Domingo Perón. Ayer, hoy y siempre Juan Domingo Perón. Está abandonado. Hagamos algo, nosotros los peronistas, primero yo, hagamos algo, por favor. Gracias. ¿Quién es? Hola. Hola. Sí, ¿quién es? Hola. Hola. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 18 grados 9 de la temperatura, 6 de la mañana, 56 minutos. Nos vamos a meter en las noticias, en el centenario de Eva Perón, anticipo de noticias de las 7. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Cielo totalmente cubierto con lluvias aisladas para la jornada de hoy y una máxima de 28 grados en la ciudad de Buenos Aires, tormentas y lo propio ocurrirá en los alrededores de la capital. El pronóstico extendido para mañana sábado, tormentas aisladas, y en la tarde-noche también se van a producir tormentas. Para mañana, la mínima es 18, la máxima 23. Para el domingo, mayormente nublado el cielo, en la tarde-noche también se mantendrá el estado de cielo nublado, con una temperatura de 15 grados y una máxima de 19. Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana en el territorio argentino. En las Malvinas, ocupadas por el pirata inglés, en Puerto Argentino está lloviendo y hay nieve que cae en este momento. La temperatura es de 1 grado y la máxima llegará a 4. Se oficializó la primera ruptura en el bloque de Cambiemos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Luego ampliamos, pero existe la probabilidad de que varios legisladores abandonen el bloque ante la disconformidad de cómo Macri lleva la República y cómo Vidal está actuando. La mayoría de ellos tenían un origen peronista y se metieron en Cambiemos y ahora están apurados para salir. En la base, Vicecomodoro Marambio se presenta con nubosidad variable, una temperatura de 19 grados bajo cero con una máxima de 15 bajo cero, con nieblas y neblinas. 6 de la mañana, 58 minutos, trenes subterráneos y premetro con diagrama normal, sin novedades de deficiencia. En la base Esperanza del continente blanco argentino, 17 grados bajo cero. La máxima será de 13 bajo cero con nubosidad variable y probables neblinas. Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto de Ezeiza con normalidad. También el Palomar y los pilotos de Aerolíneas y Austral firmaron un 15% de aumento con el gobierno en dos cuotas y levantan toda medida de fuerza hasta diciembre. Base Carlini, nubosidad variable, neblina, ventisca con nevadas, 13 grados bajo cero con una máxima de 9 bajo cero. Falta un minuto para las 7 de la mañana. En la base Orcadas se presenta la jornada con nubosidad variable y neblinas. La temperatura es de 12 grados bajo cero y la máxima 8 grados bajo cero. Se oficializaba la ruptura en Buenos Aires, en la provincia, en los pasillos de la legislatura. Se habla de más salidas del bloque oficialista en breve. Por lo pronto quedó formalizada la decisión de Mario Giacobbe, un diputado de Cambiemos de la tercera sección electoral, que armó el bloque unipersonal 17 de noviembre en referencia a la fecha del regreso de Perón a la Argentina. En la base Belgrano 2, la temperatura es de 17 grados bajo cero, la máxima de 5 bajo cero, cielo algo parcialmente nublado, con viento moderado del sudeste. Base San Martín, 12 grados bajo cero, con una máxima de 7 bajo cero, también nubosidad variable y vientos moderados del noreste. Más sobre la ruptura del bloque de Cambiemos. De acuerdo a lo que trascendió Marco Giacobbe, diputado de la tercera sección electoral con mandato hasta el 2021, oficializó en una charla con Maximiliano Abad, presidente del bloque, la ruptura y la salida de allí. Y además se habla de que Fernando Pérez, que es candidato de la gente de La Baña, pero que integra el bloque de Cambiemos, también se iría a la brevedad. Otros diputados provinciales que están preparando la salida están vinculados al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y se refieren a que podría producirse una salida en masa de varios de ellos porque estaban esperando que alguno diera el primer paso. Se rompe antes de que se vote Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Es la hora 7, 1 minuto, 18.9 la temperatura. En Punta Indio buscan a una niña que ha desaparecido. Una nena está buscándola junto con los bomberos y defensa civil que rastrean por la zona donde anduvo. En los premios Nobel de la Paz apareció premiado el primer ministro de Etíope. La página deportiva. Y se conocerá en el día de hoy el primer semifinalista de la Copa Argentina desde las 20:30 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con arbitraje de Ariel Penel. Se van a topar River y Almagro. El equipo millonario que dirige Marcelo Gallardo alistará Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Casco, de la Cruz, Pérez, Palacios y Nacho Fernández, Matías Suárez y Rafael Santos Borre. Por el equipo de José Ingenieros, que dirige Gastón Esmerado, estarán Limusín, Basualdo, Arrechea, Paparato y Arias, Bocio, Rueda, Denis y Vilches, el Burrito, Juan Manuel Martínez y Facundo Suárez. En lo que tiene que ver con el tenis, y mientras Juan Martín del Potro anunció que no va a estar presente ni en el torneo de Estocolmo, el ATP de Estocolmo, ni en Viena, porque no se ha recuperado todavía de la lesión que sufrió tras el ATP 500 de Queens, previo a Wimbledon. Ayer Novak Djokovic, el número uno del mundo, avanzó a los cuartos de final del Master de 1000 de Shanghái al derrotar a John Isner, el estadounidense, por 7-5 y 6-3. También ganaron Fabio Fognini, a Karen Khachanov, 6-3 y 7-5. Daniil Medvedev al canadiense Vasek Pospisil, 7-6 y 7-5. Y el italiano Matteo Berrettini al español Roberto Bautista Agut por 7-6 y 6-4. También hubo victoria del suizo Roger Federer, la principal amenaza para Djokovic de quedarse con el torneo. Superó al belga David Goffin por 7-6 y 6-4. En tanto, Alexander Zverev eliminó al ruso Andrei Rublev por 6-0 y 7-6 y será rival en cuartos de final precisamente del suizo. Además, Leonardo Mayer En cuanto a los tenistas argentinos, quedó eliminado del Challenger de Santo Domingo en República Dominicana al perder ante el brasileño Guilherme Clesar por 6-3, 1-6 y 7-6. Ya no quedan argentinos en este certamen. Y en boxeo, el santafesino Diego Chacarero Ramírez irá por el título mundial juvenil welter de la Federación Internacional de Boxeo, que se halla vacante cuando esta noche enfrente al venezolano Néstor González en la pelea central de la velada que se va a llevar a cabo en el Club Central Coronda de la ciudad santafesina. La pelea comenzará a partir de las 23, será televisada por Teis Sport. Ramírez tiene 24 años y un récord de 20 victorias, 2 derrotas y no tiene empate. Registra 6 knockouts en su campaña. En tanto, su rival tiene también 24 años y tiene una foja de 26 victorias, 3 derrotas sin empates y 19 knockouts, con la particularidad de su hiperactividad, ya que en 2019 lleva realizados 14 combates. Un final anunciado. Zanella cerró finalmente su planta de caseros y despidió a 70 trabajadores, empleados que habían denunciado los que adeudaban salarios y que la producción estaba paralizada. La situación de la empresa en las últimas horas, con la decisión de cerrar, quedó totalmente puesta de manifiesto. Macri lo hizo y la mala administración de Zanella acompañó. Cerró Zanella en 3 de febrero, donde gobierna el PRO. Siguen los problemas para los trabajadores en la Argentina. Mientras tanto, Bolsonaro habló de las elecciones en nuestro país. Tenemos la obligación de hacer algo para evitar que vuelva el pasado, dijo el payaso presidente de Brasil. El presidente brasilero respaldó a Mauricio Macri durante el evento económico que reunió a toda la geocracia local e internacional más poderosa del país. Además, adelantó que la cumbre del Mercosur, para evitar un eventual contacto con Alberto Fernández ante poderosos CEOs locales e internacionales, Jair Bolsonaro, el payaso presidente vecino, inauguró el foro de aconsejado por sus colaboradores más cercanos, y el presidente entonces se dedicó a hablar de la Argentina. Tenemos la obligación de hacer algo para evitar que vuelva el pasado, dijo Jair Bolsonaro, el presidente que en Brasil lleva a pasos agigantados a una eclosión social al país vecino. 6 minutos después de las 7 de la mañana, llueve por momentos en la ciudad de Buenos Aires, luego para, y lo propio ocurre en la provincia de Buenos Aires. El Citibank le ofreció al candidato Alberto Fernández sus servicios para reperfilar la deuda externa. Los yanquis del Citibank se anotan en primera fila para trabajar a favor de una refinanciación del endeudamiento que deja Macri. Ahora, los fondos buitres y los banqueros internacionales quieren ayudar, entre comillas, al próximo presidente, porque ven una gran oportunidad de un negocio financiero, y además, en Londres sugieren comprar activos argentinos que están un 40% más abajo del valor real, y entonces, cuando después se tenga que pagar esos papeles, se discutirá que ya arrancan ganando un 40%. El City se anotó en la pelea y le dijo a Fernández que está dispuesto a ayudar a la Argentina a reperfilar, nuevo término para decir, patear para adelante la deuda que deja Mauricio Macri. Desde Buenos Aires, a las 7 y 8 minutos, el primer resumen de noticias para el mundo. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Repasando la historia con Miguel Ángel Lendino. Gracias, Miguel. Buen día, Miguel. Buen día a todos. Qué manera de caer agua, Dios mío. Bueno, un 11 de octubre de 1833, el pueblo de Buenos Aires, a quienes se unen las tropas de la ciudad, impide la realización del proceso al diario federal El Restaurador de las Leyes, y se inicia al grito de ¡Viva Rosas! una revuelta contra el gobernador Balcarce, a quien se le impide la renuncia, a quien se le pide la renuncia. Eso se llamó históricamente la revolución de los restauradores. La ciudad había aparecido empapelada con amplios carteles que anunciaban en grandes letras rojas que a las 10 de ese día se procesaría al restaurador de las leyes. Claro, y la gente creyó que era Rosas, pero el equívoco produjo efecto, mucha gente marchó y la acusación era contra el periódico que tenía ese nombre ante un jurado de imprenta. Por esos días Darwin andaba por esas tierras y se encontraron en el sur con Rosas. Ni bien Rosas se enteró de la llegada del viajero, le mandó a decir que deseaba conocerlo y Darwin aceptó la invitación. Luego, con el permiso de Rosas, se interna en las Pampas. Y escribió en su diario Darwin: los gauchos eran los mejores jinetes del mundo y entre ellos Rosas era superior. Se trataba de un hombre magnífico, rubio, fornido, semejante a un granjero inglés. Un hombre de un carácter extraordinario que ejerce una notable influencia en este país, al que probablemente terminará gobernando. No nos olvidemos que Rosas asume recién 2 años después la segunda gobernación. Y seguía escribiendo: durante los últimos 6 meses he tenido la oportunidad de apreciar en algo la manera de ser de los habitantes de esta provincia. Los gauchos u hombres de campo son muy superiores a los que residen en las ciudades. El gaucho es invariablemente muy servicial, cortés y hospitalario. No he encontrado un solo ejemplo de falta de cortesía u hospitalidad. Es modesto, se respeta y respeta al país. Pero es también un personaje con energía y audacia. Bueno, Rosa le entregó un pasaporte y una autorización para usar en los puestos militares y con la veña del caudillo y siguiendo el camino señalado por los distintos puestos de la línea de Tapalqué, Piunea, Bahía Blanca y todas las fortificaciones, Darwin cruzó las Pampas. En realidad Rosas quería información acerca de en qué andaba este tipo al que consideraba un verdadero espía inglés. Pasemos a otro tema. En el año 1838, desde el día 28 de marzo, la escuadra francesa, compuesta de 24 buques enviada por el contraalmirante Louis-François Leblanc, había cerrado efectivamente el comercio de la ciudad de Buenos Aires y los pueblos fluviales de la Confederación Argentina. El bloqueo estaba justificado, según ellos, por la negativa del gobierno de Rosas de aceptar la exigencia de exceptuar a los súbditos franceses de las obligaciones del servicio militar como tenían en ese momento los ingleses desde la época de Rivadavia. La isla Martín García estaba defendida por 110 hombres al mando del jefe de regimiento patricio, el coronel Jerónimo Costa. A esta fuerza se había agregado el capitán Juan Bautista Torne, comandante de la Goleta de Sarandí, para reforzar con su artillería la pequeña guarnición. Y el 10 de octubre se presentó ante Martín García una flota de 8 navíos al mando del capitán Hipólito Daguenet. Y los partidarios del uruguayo Rivera, quien intimó la rendición de Jerónimo Costa. Costa la rechazó respondiendo: solo tengo que decir que de acuerdo a mi deber estoy dispuesto a sostener el honor de la nación a la que pertenezco. Y ahí inician un bombardeo que duró todo el día y finalmente, un día como hoy, 11 de octubre de 1838, los buques, después de mantener durante toda la mañana el bombardeo, desembarcan 500 hombres y pese a la fuerte resistencia de Costa, la posición fue tomada y tomado prisioneros. Daguenet, fíjate lo que hace el francés, trasladó a los prisioneros a Buenos Aires, solicitó una tregua para desembarcarlo en razón de no debe ser retenidos por su heroico comportamiento. Rosas concedió esa tregua y los lanchones del buque Dazas francés llevaron a tierra a los 97 prisioneros. El comandante Lalande de Calan acompañó personalmente a Costa, Torne, Argerí y todos los oficiales y permitió enarbolar en la proa del bote que los conducía el pabellón argentino. Costa traía una carta de Daguenet para Rosas. A raíz de todos estos acontecimientos, San Martín, un año después, que estaba en Francia, tras ofrecerle los servicios a Rosas, escribe una carta donde en un parrafito dice: esta conducta, se refiere a Francia, puede atribuirse a un orgullo nacional como cuando puede ejercerse contra un Estado débil. Pero lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempo de la dominación española. Una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. Esto escribía Rosas. Tras el tratado Arana-Macú del 29 de octubre de 1840 se puso fin a este vergonzoso bloqueo. Para finalizar, dos perlitas. Una, el 21 de noviembre de 1840, Bartolomé Mitre publicaba en el Nacional de Montevideo, lamentando que Martín García volviera a izarse la bandera argentina. Mirá lo que pone. La bandera de Austerlitz, se refiere a la francesa, flameaba en Martín García, y a su lado relucía del oriente el pabellón, el uruguayo. Y continuaba: y hoy entre el polvo se ven porque el inmundo tirano las arrancó con la mano gracias al señor Macú. Las banderas se elevaron con la sangre de 100 bravos sobre su cuerpo de esclavos y entre el humo del cañón. De esas gloriosas coronadas de mil flores, ¿quién ensució los colores? El almirante Macó, una verdadera obra de arte poética del traidor a la patria de don Bartolo, ¿no? Y la segunda, 15 años más tarde, en 1856, y esto va entre comillas, el gran patriota Sarmiento, ante la captura de varios oficiales federales derrotados en el alzamiento de Villamayor contra el gobernador obligado por orden de sus ministros Alsina y Mitre, escribió: han sido fusilados en el acto de ser aprehendidos. El carnaval ha principiado. Como trofeo queda la espada de Costa, ruin y mohosa. Qué distinta la consideración de los enemigos de afuera, los que eran verdaderos militares que reconocieron el valor de Jerónimo Costa, comparada con la bajeza injusta y canallesca de Sarmiento, del que la mentirosa historia oficial argentina dice que es el más grande entre los grandes. Si permitís, para terminar, es breve, voy a leer la carta que mandó el almirante Leblanc a través de Hipólito de Genet. Dice así, mirá: al señor gobernador general de la República Argentina, excelentísimo señor, encargado por el señor almirante Leblanc, comandante en jefe de la estación del Brasil y de los mares del sur, de apoderarme de la isla Martín García con las fuerzas que había puesto a mi disposición para ese objeto, desempeñé el 11 de este mes esta misión que me había sido confiada. Ella me ha presentado la oportunidad de apreciar los talentos militares del bravo coronel Costa, gobernador de esta isla, y de su animosa lealtad hacia su país. Esta opinión tan francamente manifestada ha sido también la de los capitanes de las corbetas francesas La Expeditive y La Bordalais, que han sido testigos de la increíble actividad del señor coronel Costas y las sabias disposiciones tomadas por este oficial superior para la defensa de la importante posición que estaba encargado de conservar. Lleno de estimación por él, he creído que no podía darle una mejor prueba de los sentimientos que me ha inspirado

Estudiantes de La Plata jugó prácticamente a la vuelta de su casa, lo ganaba 1-0, jugó un gran primer tiempo, lo dio vuelta a Estudiantes, lo ganaba 2-1, parecía que se lo sumaban en los 90, y en tiempo adicionado lo empató el equipo de San Luis, que en el balance de los 90 minutos por ahí hasta lo pudo haber ganado. Después, en la definición con tiros desde el punto del penal, Estudiantes fue más efectivo, terminó ganando 4-2 y avanzó de ronda. Pero el equipo de San Luis dejó una grata y una muy buena imagen. Hoy tenemos Federal A, 21:30, Chaco Forever, Gimnasia de Concepción del Uruguay, se espera mucha gente, el arbitraje de Nelson Sosa, a la hora 22, Atlético Güemes en Santiago del Estero, el partido estaba programado a las 21, pidieron jugar a 21:30, lo cambiaron a las 22, hoy, además de jugar ante Sarmiento de Resistencia, con el arbitraje del sanjuanino Pablo Núñez, Atlético Güemes en Santiago del Estero, el equipo gaucho, como se lo conoce, está festejando 87 años de vida, va a haber una gran fiesta y esperan coronarlo con una victoria. Esta noche en Mendoza, Almagro River, 20:30, Copa Argentina, el árbitro Ariel Penel, esperemos que dirija bien, ¿no? Mañana sábado, si el tiempo y el campo de juego los permite, porque dice que va a seguir lloviendo, 16:40, Tigre, Villarmin, el Pito Cristian Semedos, un fin de semana que tendrá a Estudiantes Atlanta a la hora 18, en el día de bandera en Caseros, Manuel Ejarque tratará de impartir justicia, sábado 18:40, Belgrano de Córdoba, Ferro y Alberdi, Maxi Ramírez el árbitro, Carlos Carbonero rescinde contrato, tal cual que iniciamos y se va a dejar sin haber debutado el colombiano en la entidad de Caballito. Domingo 15:30, Chacarita, con varios cambios, recibe a Riestra, Yael Falcón Pérez, el árbitro. Domingo 15:30, en Adrogué, Brand, Sarmiento de Junín, Mariano González, el de negro. Domingo 15:30, All Boys, Santa Marina, Fabricio Lebet, el Pito. Decir que, a ver, se viene un gran recibimiento, porque claro, Pepe Romero, que vuelve a casa, que vuelve a Floresta, ya dirigió dos partidos, pero de visitante. La subcomisión del hincha está preparando un gran recibimiento, globos, papelitos, bueno, todo tipo de cosas para dar un gran recibimiento en la vuelta al hijo pródigo, al ídolo más grande de toda la historia de Uruguay, José Santos Pepe Romero. Decir que por los vuelos se cambió el horario, dijimos que se podía cambiar. Estaba programado para el domingo 11 horas en Puerto Madryn. Guillermo Brown recibe a Chicago con público visitante, se juega el domingo a las 4 de la tarde, el arbitraje de Bruno Boca. Domingo 17 horas, en Mendoza, el Lobo Pituco Gimnasia recibe a su homónimo, a Gimnasia de Jujuy, Pablo Jiménez el árbitro. Domingo 17:30, en Mar del Plata, seguirá, si no gana, Juan Pablo Pumpido, el técnico de Alvarado, que recibe a Estudiantes de Río Puerto, de muy buena campaña, el Pito Carlos Córdoba, San Martín de San Juan, domingo 18:10, recibe Independiente Rivadavia, el arbitraje de Lucas Comesaña, y el domingo 21:30, en Santiago del Estero, Mitre ante Morón, el árbitro Carlos Galeano. En la B, Metropolitana, sábado 13:15, Cristian Suárez Los Andes, el arbitraje de Eduardo Gutiérrez, 15:30 el sábado, Sacachispa, JJ Urquiza, el Pito Américo Monsalvo, el Furgón en Villa Lynch, con Villa San Carlos, Cristian Suárez, el Calu en Zárate con el Argentino de Quilmes, Lucas Di Bastiano, 15:10 televisado en Casanova, Almirante Gran San Miguel, Pablo Vigliano, domingo 15:30 Fénix, Comunicaciones, Cristian Germán Bermúdez, Armenio Flandria, Juan Pafundi, y esto va a continuar con la primera C. Sábado, 13 horas, Victoriano Arenas de Madrid, Gonzalo Veloso, 15:30, Real Pilar Midland, Damián Rubino, Deportivo Merlo de la Ferrer, Cristian Suárez, el domingo, y Ituzaingó debuta Carlos Castiglione como técnico del Verde ante el Porvenir, el Pito Mariano Seco. Surgieron algunos problemas, se complicó que de stand-by por ahora para que el Tano Pacini sea el manager. Luján, Central Córdoba de Rosario, Ramiro Magallón. Cañuelas, el domingo 15:30, Argentino de Merlo, Javier del Barba. Y Excursionista, Doc Sud, para completar el sábado, 11 horas, Primera B, Deportivo Paraguayo Claypole, Martín Molina el Pito. Sábado, 12 horas, Atlas, Central Ballester, Guido Machirón el árbitro. Sábado, 15:30, Argentino de Rosario Lugano, Gonzalo Pereira. Sábado, 15:30, Puerto Nuevo, Sportivo Barracas, Felipe Viola. Y el domingo, 15:30, Juventud Unida, Cambaceres. Para completar la información, Federal A, domingo 4 de la tarde, en San Cinema, en Cerri, el local. San Cinema, Chipoletti, el arbitraje de Jonathan Correa. Domingo 4 de la tarde, en Viedma, Sol de Mayo, Deportivo Maipú de Mendoza, el Pito, Sergio Testa. Domingo 4 de la tarde, en Entre Ríos, el Depro, Defensores de Provisionamiento, recibe a Juventud Unida, de Gualeguaychú, el arbitraje de César Ceballos. Domingo 16:15, en San Luis, la Ciude. Juventud Unida Universitario recibe a Camioneros, el Pito Franco Morón. Domingo 16:30, en Las Heras, uno de los punteros. Huracán recibe a Ferro de Pico, el arbitraje de José Díaz. Domingo 16:30, en el Roberto Todo, en Minati, Olimpo, en Bahía Blanca, recibe a Sportivo Peñarol de San Juan, el arbitraje de Lucas Novelli. En Misiones, domingo 17 horas, Crucero del Norte recibe a Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba, José Sandoval el árbitro. En los últimos dos partidos, en fin de semana, con mucho fútbol, domingo 18:30, en Las Parejas, Sportivo recibe a San Martín de Formosa, el arbitraje del tucumano Nelson Bejas. Y en Corrientes, domingo 18:30, Boca Unidos, Defensores de Belgrano, de Villa Caballo, el arbitraje de Guillermo González. Decime, en San Lorenzo de Almagro, ¿cuándo hay elecciones? No, el año que viene, Miguel, el año que viene. ¿Y hay candidatos? ¿Cómo? Si hay candidatos. Mirá, dicen que Marcelo Tinelli propuso a Miguel Mastro Simone y ardió Troya. A Miguel Mastro Simone la gente le dio la espalda, el socio le dijo que no, llovieron muchas críticas y por ahora, bueno, está César Francis, está la gente de la subcomisión de hincha, había dos o tres listas por afuera, el oficialismo se debate, es porque Tinelli había dicho en algún momento que podía ser presidente, Gámez podría ir de vocal, no cuajó lo de Mastro Simone, dicen que podría ir el secretario general del sindicato de la televisión, al recibidor, Pomelo, le dicen, al recibidor de candidato a presidente, pero bueno, por el lado del oficialismo, por ahora, mucho ruido y pocas nueces. Te saludo. Un abrazo. Hasta el lunes. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Bueno, justamente preguntaba esto en San Lorenzo porque el presidente de San Lorenzo, que es el candidato del Frente de Todos en la ciudad, ayer participó del debate junto con Larreta, con Tombolini, el candidato de Consenso Federal, y de Solano, el candidato de izquierda, en un debate donde fue muy tranquilo, respetaron los tiempos y demás. No dejó muchas cosas en limpio, Larreta muy apurado en anunciar obras, y lo demás, criticando algunas cosas de Larreta. Pero lo cierto es que Matías Lames dice que está ya en la segunda vuelta, o sea que habría segunda vuelta en la ciudad. Y el nerviosismo invade a la gente del PRO, esencialmente, porque dicen ellos que en una segunda vuelta y después de un triunfo de los Fernández presidenciales, podría complicársele para fin de año la posibilidad de que cambien muchos votos porteños y entonces el que entra a competir con Larreta después pudiera ser beneficiado. Otros dicen que no, que Larreta en una segunda vuelta igual podría ganar. Lo cierto es que Marcos Peña ya conversó con Larreta, porque la Ciudad de Buenos Aires es el tercer presupuesto nacional, o sea, primero la Nación, después la Provincia de Buenos Aires, luego la Ciudad de Buenos Aires, y entonces están tratando de tener un reducto donde poder recluirse. El postmacrismo, que va a estar conducido seguramente por Larreta, si Larreta se queda en la ciudad, y con Vidal, y vaya a saber con qué otro más de los que puedan aparecer, están tratando por todos los medios de preservar la ciudad. Y están comprando voluntades a troche y moche, están haciendo un esfuerzo tremendo, visitando punteros, usando a gente del peronismo que ha cobrado seguramente algo para hacer ese trabajo, haciendo trabajo de calle, repartiendo volantes y demás, y usando distintas circunstancias como para ver si pueden evitar la segunda vuelta. Hasta este momento le faltan 3 puntos para evitar ganar en primera vuelta, o mejor dicho, para poder ganar en primera vuelta, para evitar la segunda vuelta. Estarían en 47, tienen que tener arriba de 50, y por el momento Larreta no puede superar esos 47, lo que estaría asegurando una segunda vuelta con Matías Lamme. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. En Ecuador, 5 muertos. Además, los nativos tomaron prisioneros a rehenes policiales y también a Nelson Castro con el equipo de TN, que estaba tratando de cubrir una asamblea indigenista, fue retenido por los nativos de Ecuador. 7:35 a.m. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Más con la ruptura del bloque de Cambiemos en la provincia, también hay radicales que están muy desconformes con el vicegobernador, con Salvador, que ha hecho causa común con la gobernadora, que lo llevó al Comité Provincia, y donde se sienten que Salvador hizo un pacto con el PRO para desplazar incluso plazas radicales, así que no está nada claro en cuánto se puede partir el bloque de Cambiemos después de los comicios. Por ahora, ya hay un primer desertor. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Carbone. Hoy cumpliría 115 años... Tita de Buenos Aires, la señora Tita Medelo. Laura Ana Medelo, que se hizo conocida simplemente como Tita Medelo, nació el 11 de octubre de 1904 en Buenos Aires. Y la morocha argentina nació en una familia humilde, en un conventillo, y tuvo una vida de carencias, de falta de afecto, por la ausencia de la figura paterna. Y todo eso marcó para siempre su vida, pero no impidió que fuera una gran estrella, pese que recién empezó a leer y escribir a los 20 años. Se destacó como cantante de tango y actriz, y debuta como actriz a los 27 años en la película Tango, y luego de esa película le siguen muchas, incluidas algunas para productoras mexicanas cuando estuvo exiliada en México. En la película Mercado de Abasto, filmada bajo la dirección de Lucas de Mares, canta la melonga que le identifica hasta hoy, Se dice de mí, de la autoría de Ivo Pelay y Piricho Canaro. Tita falleció a los 98 años, una víspera de Navidad en el año 2000, en la Fundación Favaloro de Buenos Aires. La querida Tita Medelo, desde el recuerdo, Se dice de mí. Thank you.

Ahora, estamos frente a una situación que el propio presidente de Estados Unidos, Trump, le mandó decir a Sergio Massa vía Giuliani que ellos no tienen ningún problema con Fernández ni con el gobierno justicialista o con el gobierno del frente, pero que sí tienen problemas si Argentina se juega mucho con los chinos. Y este aquí que la primer potencia mundial económica no es Estados Unidos, sino que China, que además son los tenedores de la deuda externa de Estados Unidos. ¿Y por qué hay tanto interés en acercarse a la Argentina ante esta posibilidad? Porque el gobierno anterior, lo dijo públicamente la expresidenta, pagó 200.000 millones de dólares de intereses. Nunca estuvieron tan bien los banqueros y los financistas como con el gobierno de Kirchner. Es decir, cobraron todo lo que se propusieron cobrar de intereses, y además la Argentina fue canceló su deuda con el Fondo Monetario. Por lo tanto, si bien es cierto que la deuda externa no se achicó, pero sí se cobraron puntualmente los intereses de esa deuda. Entonces ellos dicen, no tenemos ningún problema con que aparezca un gobierno integrado por peronistas, porque a nosotros nos pagaron siempre. Eso dice el mundo financiero y económico de Estados Unidos. Después está el otro mundo, el mundo industrial que representa Trump, que ellos apostaban a Macri creyéndose que la Argentina, abriendo sus importaciones, le iban a vender a Argentina espejitos de colores. Y en realidad, cada vez que abrimos las importaciones, los primeros que nos venden espejitos de colores son los chinos, que tienen toda clase de productos metidos por competencia de precio en los mercados mundiales. Lo cierto es que esta puja económica que hay entre China y Estados Unidos y China, hace que los norteamericanos estén ocupados y preocupados por lo que pasa en América Latina ahora, porque se dan cuenta que más allá de Macri y de Bolsonaro, se acaba Macri, le va muy mal a Bolsonaro y está cambiando el mundo en el sentido de que están leyendo lo que pasa en Ecuador, lo que ha pasado con el fracaso de intento de apoyar a un imaginario presidente de la legislatura en Venezuela que no terminó asumiendo. Entonces ellos dicen, bueno, a ver, los chinos se metieron en Nicaragua, hicieron un canal, que ya lo deben estar terminando, que va a reemplazar al canal de Panamá para los chinos. Es decir, los chinos no van a pagar más peaje para pasar del Pacífico al Atlántico por Panamá, sino que lo van a hacer por un canal propio en Nicaragua. Y entonces se ponen a pensar cuál es la relación vía Pacífico, y lo tienen a Chile. Pero Chile comercializa también con los chinos. Tienen en Puerto Montt un puerto libre donde aparecen también productos de China. ¿Y qué otra cosa están preocupados los norteamericanos? Decir, bueno, ¿qué pasa si los chinos reequipan a las Fuerzas Armadas Argentinas, que todo el occidente no le quiere vender porque así lo pidieron los piratas ingleses, que no se reequipe a Argentina militarmente? ¿Y qué pasa si lo hacen los chinos? Bueno, esta es la puja que no trasciende al pueblo argentino, esta es la cosa que se está peleando y discutiendo. Y el HSBC fue el mismo banco que lo había invitado a Pichetto para que Pichetto fuera a explicar su posición en Estados Unidos, y después cuando explicó lo suyo le dijeron, bueno, pero usted estaría de acuerdo a apoyarlo a Macri. Si yo entre Macri y Cristina no tengo ningún problema, lo voto a Macri, yo estoy con Macri con más que con Cristina. Bueno, vaya y dígalo en la Argentina. Vino, lo dijo en la Argentina y lo transformaron en candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. Bueno, el mismo banco que lo llevó a Pichetto ahora está integrando el pool que encabeza el Citi, o sea, cambiaron el negociador, pero está también el mismo banco ahí. De manera que hay que estar muy atentos con estas cosas que están ocurriendo y con la voracidad que hay por comprar títulos argentinos, por quedarse con las empresas argentinas a un costo casi de la mitad de lo que vale, porque esos papeles después van a tener que pagarse tal cual marca el precio en el orillo, es decir, por la letra si dice 10, va a tener que pagarse 10 más los intereses, y ellos la compran por 4 o por 6. Así que en eso estamos y de esto se trata. Vino especialmente Sullivan, acompañado de la máxima autoridad Figueroa del Citibank, a reunirse en la oficina con Alberto Fernández, con Nielsen y con Cecilia Todesca. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. 48 minutos después de las 7 de la mañana abrimos teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día, bienvenido. Bueno, mire, quería señalar que no me gusta la actitud de este obispo de la Iglesia Católica. Nunca se debe cerrar la iglesia. Si Jesucristo siempre actuó de frente, enfrentó nada menos que al Imperio Romano. Yo coincido con usted. Entonces, lo mismo que pasa que las iglesias... Porque además es ceder una... digamos, una liturgia a una manifestación, ¿no? No, pero además debe poner la otra mejilla. Si es atacada, bueno, se reparará. Pero no creo que... Es un prejuicio que no se puede permitir un obispo de la iglesia. Si Jesucristo perdonó a María Magdalena, ¿no es cierto? ¿Quién es, inclusive como dijo el Papa, quién soy yo para juzgar a este? Si todo lo que existe en la naturaleza fue creado por Dios. Entonces no podemos cuestionar nada por un prejuicio. No se, eso es lo que le quita, digamos, no solo prestigio, sino feligreses. No, estoy de acuerdo con lo que usted dice. Es decir, yo creo que, y digamos, en todo caso, los fieles católicos de La Plata no tienen la culpa de que se clausure la misa, pero imaginémonos que la misa no se dé y que el fiel quiera ir. ¿Qué va a hacer? ¿Va a cerrar la catedral? Pero aparte, por un prejuicio, por un acto que van a realizar mujeres, ¿no es cierto? Que la mayoría se va a comportar adecuadamente. No, más allá que ocurra algún incidente por algún descolgado, descolgada. No se puede permitir... Descolgada, póngala. O descolgada. Bueno, hay de todo, ¿vio? Sí. Pero yo le digo, el ejemplo tiene que seguir el obispo, es el que... el de la provincia que creo que fue Salta, que le explicó al señor presidente, ¿no es cierto?, que la gente es mansa, pero que no se la provoque. Bueno, ¿no es cierto? Lo saludo. Buen día. ¿Quién es? Enrique de Flores, buen día. Bueno, si no es que sea por un capricho que el obispo de apellido Fernández de La Plata, de la ciudad de La Plata, haya tomado esa medida preventiva, ¿no?, de que hasta el día de hoy, a partir de hoy, hasta el día lunes, no haya misas en las catedrales de La Plata, incluso en las capillas. Porque los hechos, ocurre lo siguiente, el movimiento feminista nacional, el encuentro feminista, sumado a la Izquierda Verde, va en los disturbios que se produjeron en la catedral de Trelew, donde incendiaron el portón de la catedral con bombas Molotov, ¿no?, las chicas de Izquierda Verde contra el aborto, han hecho un desastre. Por eso yo supongo que no contra el aborto, sino a favor del aborto. A favor del aborto, exacto, perdón. Entonces yo pienso que es para evitar provocaciones de nosotros los católicos. Pero ¿sabe dónde está la cosa? Si usted cierra la catedral, usted está cediendo ante una posibilidad que, bueno, la seguridad para eso está la policía, que le dé la gendarmería, quien tenga que darle la seguridad al lugar que corresponde. Sí, ya de hecho la catedral es un búnker, está blindada, porque se supone que como... Yo coincido con el análisis que hizo usted y también con lo que hizo el oyente anterior. Es decir, yo creo que no se puede retroceder diciendo, bueno, a ver, porque hay una manifestación y se puede descolgar algún grupo que puede ir a hacer algún repudio al credo de la mayoría de los argentinos del catolicismo, entonces nos encerramos en un gueto católico cerrado con puertas, y me parece que no corresponde, ¿no? Claro, lo que sucede es que justo en ciernes, donde en dos semanas se juega el destino de una nación y la economía de una nación, usted recién citaba el tema de la importancia que China está invirtiendo incluso en el tema del mar argentino, es espantoso la compra de licencias de pesca, hay muchos intereses. ¿Qué sucede? Que el tema de que sea un probable, que ojalá, yo deseo que a partir de hoy, en la concentración de encuentro de mujeres, no ocurra absolutamente que sea todo pacífico. Pero tome en cuenta que hay intereses que, para que si ocurriese, vio que ocurrió con Santiago Maldonado. Bueno, ojalá me equivoque, pero ¿qué pasa? Para echar culpas, porque no se olvide que el Frente de Todos está Victoria Donda, que integra, en cierto modo, es de pensamiento de izquierda verde. No vaya a hacer cosa que esa porción desbalancee hacia un lado y hacia el otro por un disturbio. Eso es lo que... Bueno. Para ser claro y ecuánime. El enemigo trabaja las 24 horas. Quedó claro, Enrique. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Buen día, Miguel Oscar de la Plata. Bueno, Miguel, llegó el 17 de octubre, usted sabe bien cómo se formó, cómo se actuó, los pueblos cambiaron. Llegó en Ecuador, salieron a la calle. Todo lo que nos están haciendo ahora nosotros, ¿no? Este tipo, ni nos movemos. ¿Usted entiende por qué causa? Está bien, sacamos a Perón de Martín García, que no es cualquier cosa, pero ahora nadie se mueve y ustedes dicen $100,000 por día, por minuto, por segundo y no pasa nada. Un abrazo, Miguel. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 7 de la mañana, 55 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Anticipamos noticias de las 8 de la mañana en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El presidente Mauricio Macri propuso extender el servicio cívico a jóvenes que no estudian ni trabajan. Ya funcionan en 6 puntos del país con 1.200 inscriptos y es todo un éxito, lanzó Mauricio. Bajo el título Acompañar a más jóvenes que no estudian ni trabajan, el presidente Mauricio Macri propuso extender el servicio cívico voluntario en valores para que llegue a más jóvenes que dejaron el sistema educativo y no trabajan. El presidente dijo, hay 1.000.000 de jóvenes que no están en el sistema educativo ni tiene un trabajo formal. Vamos a extender el servicio cívico voluntario de valores para ayudarlos a salir adelante. Más allá de esto, no se preguntó por qué hay tantos jóvenes sin trabajo y por qué tantos abandonan el estudio. El grupo Citi le ofreció a Alberto Fernández sus servicios para reperfilar la deuda externa argentina y hacerse cargo de el aguante durante 4 años de los vencimientos de Macri. Tiene 19 años, síndrome de Down, es candidata a concejal en la provincia de San Luis. Florencia cursa el 6º año en una prestigiosa secundaria común. El año pasado fue elegida abanderada. Florencia Ledesma, de Candas, de 19 años, tiene síndrome de Down y es candidata a segunda concejal por el Frente Independiente por San Luis. El año pasado había sido la primera abanderada con esa condición de la historia de su escuela, un prestigioso secundario que depende de la Universidad Nacional de San Luis. El 10 de noviembre, mediante el sistema de voto electrónico en las elecciones, Flor ya fue elegida por sus profesores, quienes fundaron el partido que le dio un lugar y la trajo a hacer tapa en los diarios locales. El caso de Flor no es inédito, pero es uno de los contactos en el país en que una persona con síndrome de Down es candidata a un cargo público. Flor integra la boleta encabezada por Roberto González Espíndola, expresidente del Consejo Deliberante de San Luis, que ahora aspira a la intendencia de esa capital provincial. Con él, además de Flor, se postula el primer concejal Juan Carlos Palma, quien durante varios años fue profesor de matemáticas de la joven. La eligieron los profesores para que cambie algo. No sé si será posible, pero ella sería un buen inicio, le dijo a la prensa el padre Esteban Ledesma. Te doy un ejemplo. Mi hija busca mayor inclusión, algo que en ella le costó mucho desde chica. No por la gente, sino por las cosas que no se hacían en la ciudad. Ella no tenía juegos adaptados en la plaza y ahora no tiene aparatos adaptados en el espacio público para hacer deporte. Va a empezar por ahí, detalló. Una jovencita abanderada, muy buena estudiante, candidata a concejal con síndrome de Down en San Luis, todo un ejemplo para la vida. 7 de la mañana, 59 minutos, la página deportiva. Y Holanda le ganó a Irlanda del Norte por 3-1 en partido como local, correspondiente al grupo C de la clasificación para la próxima Eurocopa que se va a disputar el año próximo. Y de esta manera consiguió prácticamente la clasificación a dicho certamen. También ganó Bélgica, en este caso por el grupo I, 9-0 a San Marino, y sí abrochó su pase a ese certamen. Rusia volvió a Escocia 4-1 y prácticamente tiene el boleto asegurado. No así Gales, que igualó 1-1 con Eslovaquia y se alejó de esa posibilidad. Croacia, por el grupo E, superó a Hungría como local 3-0. En tanto, Austria le ganó como local por el grupo G a Israel 3-1. En tanto, de visitante, Polonia, el líder de este grupo, le ganó a Letonia por 3-0 en calidad de visitante, mientras que Macedonia, por el grupo G, también le ganó de local a Eslovenia 2-1. Hoy los partidos más importantes son los que van a disputar Inglaterra, que puede asegurar su boleto a la Eurocopa 2020 cuando enfrente a República Checa. En tanto, Francia, que no va a tener a varios jugadores importantes, va a visitar a Islandia y también tiene la posibilidad de ganar, de pasar a esa instancia del certamen continental europeo. En lo que tiene que ver con el Mundial de Rugby, ya se confirmó, por lo menos lo ha hecho la organización del certamen ecuménico que se está jugando en Japón, que los encuentros entre Nueva Zelanda e Italia por el grupo B e Inglaterra y Francia por el grupo C, el mismo grupo que lo tenía como habitante a la República Argentina, no se van a disputar precisamente por la presencia del tifón Habibis, que va a tener eclosión en el día de mañana y que va a hacer que los partidos se suspendan. Por eso, tanto Nueva Zelanda, Italia, como el encuentro entre Inglaterra y Francia culminan con empate, y de esta manera las posiciones finales quedaron de esta manera. Por el grupo B, Nueva Zelanda quedó con 16 puntos en 4 partidos, Sudáfrica con 15, también en 4 partidos y están clasificados Italia 12, va al próximo Mundial, Namibia 3 y Canadá 3. En tanto, por el grupo C, Inglaterra 17 puntos en 4 partidos, Francia 15 en 4 partidos y Argentina 11 en 4 partidos y también va al próximo Mundial que se va a disputar en 2023 en Francia. Y en tanto, para terminar el reporte deportivo en The Renzis Ayer y Hoy, decimos que el seleccionado femenino de hockey sobre césped logró una segunda victoria consecutiva en los amistosos ante el seleccionado español en el día de ayer ante el conjunto español en Valencia, España, en el polideportivo BT2 de aquella ciudad española. El equipo argentino que dirige Carlos Retegui le ganó al equipo español con tanto anotado por Agustina Albertario. Estos mismos rivales se van a volver a enfrentar mañana y el martes 15. La gira argentina proseguirá en Italia los próximos 17, 18 y 20 de octubre enfrentando al seleccionado local. Aerolíneas Argentinas firmó el acuerdo con el gremio de pilotos. Habrá un 15% de aumento en 2 cuotas. Los sindicatos APLA y UOALA, que representan a Austral y Aerolíneas, acordaron con la compañía una mejora en los haberes. Desactivaron todas las medidas de fuerza hasta fin de año. Los pilotos de Aerolíneas Argentina y Austral, agrupados en los gremios mencionados, informaron el jueves que llegaron a un acuerdo salarial con el gobierno y el holding de Aerolíneas Argentinas y anunciaron que desactivaron las medidas de fuerza. Otra noticia negra, cerró la planta de Loma Negra en Olavarría. Con 100 años de antigüedad, la empresa que fuera de los Portaval y que ahora estaba en manos brasileras, cerraron. Su material construyó las paredes del Congreso y prometen ubicar a los 45 empleados que quedaron sin actividad. Se cayó la fábrica de cemento de Olavarría y cerró sus puertas. La cementera Loma Negra anunció el cierre de su planta histórica en Sierra Brava, un partido bonaerense de Olavarría. En el año habían cumplido 100, o sea un siglo, y dos años atrás tenían 100 empleados, pero en la actualidad solo quedaban 45. Con el cemento de la planta se construyeron las paredes del Congreso Nacional. En el año 2001 apagó los hornos y se dedicó a hacer molienda y despachó actualmente, no puede sostener ni siquiera esta actividad. Hace 40 años atrás llegaron a trabajar 1.800 trabajadores. Las paredes de las cenizas de los hornos en un gran impacto social para toda la comunidad que lamentó. Cerró Loma Negra, lo que fuera una de las empresas líderes en la Argentina en el cemento, en un país que no construye y que se detiene prácticamente todos los días. Macri y el mejor gabinete lo hicieron. Críticas de los ambientalistas, de los defensores de los animales y de varias organizaciones provocó el hecho de un gato volando que el macrismo quiso simbolizar la posibilidad de dar vueltas electorales y fue criticado por el maltrato animal. Un spot publicitario de Juntos por el Cambio publicado por el hombre de Lilita Carrió, Luciano Bugallo, hizo que hubiese un verdadero escándalo. El gato que se da vuelta y que es revoleado demuestra el maltrato por los animales, más allá de simbolizar el gato que le dicen al presidente de la nación. El hombre de Carrió metió la pata más que un rajuño. Se equivocó feo al revolear al gato. Es la hora 8, 6 minutos, 19 grados 1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. Bueno, vamos a hablar con Carlos. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Bueno, evidentemente lo de Ecuador con 5 muertos y con el pueblo nativo sublevado, las medidas del fondo, y recordando que Domingo Felipe Cavallo, el hombre que Fundación Mediterránea de Córdoba lo financió en su momento poniendo $1.000.000, me acuerdo, en la campaña de La Sota para que lo hicieran diputado. Bueno, ese Domingo Felipe Cavallo llevó a Ecuador a la dolarización. Vos te acordarás que le había propuesto a Menem también dolarizar la economía argentina, que cambie, perder el signo monetario y pasar al dólar. Bueno, Ecuador tiene, no tiene moneda, tiene dólar, que se lo manda a la Reserva Federal todos los meses, y a pesar de esto tiene las mismas necesidades de ajuste que tenemos nosotros, y tienen los griegos, que tiene cualquier país que sufre la receta del Fondo Monetario Internacional. Creo que es un tema no menor lo que está pasando en Ecuador. No es nada menor, es una clara demostración de que las medidas económicas de carácter neoliberal que se han estado tomando en todo nuestro continente, al único camino final que conducen es a una crisis económica y social, fundamentalmente debido a al retroceso que sufre los pocos emprendimientos que se salen fuera de ser simples y humildes proveedores de recursos naturales y nada más, y economías primarias a las que hemos sido reducidos por una supuesta nueva subdivisión internacional del trabajo, porque acá nadie, cuando uno habla de neoliberalismo, lo que se olvida es del liberalismo. El liberalismo fue eso, el liberalismo fue países, metrópolis centrales desarrolladas con posibilidades industriales y tecnológicas y una periferia que fuera simplemente un lugar donde ellos llevar los productos elaborados y de ahí de traer las materias primas para producir esos mismos productos que luego le vendían, el famoso dicho que decíamos, le vendemos las vacas y ellos nos traen los zapatos hechos. Bueno, esto ha sido un reverdecer. Ahora, ese reverdecer, por supuesto, que tiene que ir acompañado de que de una reducción total y absoluta de cualquier tipo de derecho, no solamente laboral, sino también humano. Es casi volver al viejo modelo de semi-esclavitud que tenía la Argentina, por ejemplo, antes de la llegada del peronismo. Vamos a hablar de estas cosas concretamente. Y bueno, esto por supuesto que eso podía ocurrir por dos razones. Primero, por desconocimiento de la gente y por la falta de comunicación global. Y segundo, porque había regímenes que a sangre y fuego imponían ese modelo. Bueno, hoy en día el sistema comunicacional nos permite estar al tanto de lo que está ocurriendo hoy en Ecuador minuto a minuto. No se olviden de que el estado de excepción o estado de sitio que se ha aplicado en Ecuador, por ejemplo, impide las noticias y aplica la censura previa. Pero gracias a, vuelvo a reiterar, a los medios de comunicación actuales, nos llegan imágenes espantosas, nos llegan también imágenes muy contradictorias. Hemos visto imágenes de policías peleando con militares, algunos grupos policiales o sectores militares marchando junto con la gente que protesta. O sea, hay una profunda crisis que no está muy bien desarrollada ni tampoco explicada y mucho menos explicitada. Por lo tanto, vuelve Ecuador a ser una nueva rosca más de esta tuerca infinita que es un nuevo ajuste que la regla tradicional de un organismo decadente como es el Fondo Monetario Internacional. Sí. Decime, ¿qué opinión tenés del macaco mayor de Brasil, de Bolsonaro, que dice que hay que hacer algo para evitar que regrese el pasado a la Argentina y que hay que ayudarlo a Macri, que lo dijo ayer en una reunión de CEOs poderosos del país vecino, ¿no? Bueno, el pánico en general del señor Bolsonaro es justamente un cambio de signo político en Argentina. Es evidente que su situación va a ser mucho más dificultosa si en el otro lado del río Uruguay sale un nuevo gobierno de signo político contrario que no acompañe todas las medidas que este hombre cumple a rajatabla de realineamiento total con Estados Unidos. Y además que eso, no nos olvidemos, Brasil es el país que tiene límite con todos los países hispanoamericanos, pero la llave de quien puede tener mayor conexión con los países hispanoamericanos es la Argentina, y por lo tanto, si están en tándem, va bien, pero si están enfrentados, la situación no es tan fácil. Y en este caso geopolíticamente hablando, si el tándem Argentina-Brasil no funciona, en América realmente es una crisis total. Y para la interna de Brasil también es una crisis muy profunda. Entonces, Bolsonaro está, yo diría, como dice el viejo dicho, si ve a tu vecino afeitar en seco las barbas, póntelas en remojo. Por lo tanto, ahí también hay otra situación muy clara. Es interesante también, Miguel, que veamos que hace 6 meses atrás, no estamos hablando de 10 años, 6 meses atrás parecía que se consolidaba totalmente la posibilidad de muchos, o de un decenio prácticamente, de gobierno totalmente conservadores, totalmente alineados con Estados Unidos, totalmente alineado con las finanzas internacionales. Y a 6 meses vista vemos, la Argentina no se sabe bien si este hombre continúa. Bolivia se sabe que prácticamente va a ganar Evo Morales, que no representa esa línea. El Frente Amplio tiene alta probabilidad de ganar las elecciones también en Uruguay, que por supuesto no es la misma línea neoliberal. Perú es una crisis muy profunda la que vive, con todos sus expresidentes presos y uno que se suicidó, y un sistema político que ha colapsado con dos presidentes en un momento. Colombia es una crisis humanitaria profunda, con graves dificultades. O sea, todo lo que nos parecía o veíamos, y por supuesto Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro que se le bajó muchísimo las acciones, fundamentalmente después de los incendios en la Amazonia. Como vemos, el escenario ha cambiado totalmente en 6 meses. Veremos cómo viene la situación. No hay que olvidarse, Carlos, que Bolsonaro suscribió a Israel y dijo que primero iba a Israel antes de la Argentina, ¿te acordás? Uh-huh. O sea, el mismo eje de Macri, de Londres, Washington, Tel Aviv, lo tenía Bolsonaro, pero invertido, ¿no? Primero estaba Israel antes que Argentina. Sí, creo que son ejes que en este momento realmente no nos sirven en absolutamente nada. Por supuesto que tampoco cambiamos... No, pero la injerencia abierta y el pedido público de hay que hacer algo es llamativo, ¿no? Porque demuestra, como vos decís, la preocupación por el cambio político que se va a generar, pero además demuestra una injerencia en las cuestiones internas argentinas, ¿no? Sí, totalmente. Y esto también debe llamar la atención al futuro gobierno que asuma. Claro, para saber cómo se tiene que manejar, ¿no? Lo que pasa es que como Fernández lo fue a visitar a Lula, eso seguramente a él le molestó mucho, ¿no? Sí, evidentemente. Y ahora es importante ver cómo se va también saliendo a la luz todo este asunto del Lavallato, cómo ha sido la implementación. Mira, ayer estaba en una conferencia interesante, se habló de defensa, y un dato no menor que nadie ha hablado, ¿no? ¿Cuál era la empresa que tenía gran tarea en el área de la defensa de Brasil, pero que además estaba construyendo el submarino nuclear brasilero? ¿Qué nombre tenía la empresa? No me acuerdo. Odebrecht, a través de una subempresa que tenía montada. ¿Ellos estaban metidos en eso? Esa subempresa, a su vez, después con la crisis esta de la investigación de Odebrecht, ha sido vendida a Israel. 2 más 2 da 4 siempre. Esto significa que debe haber habido alguna otra empresa también corrupta en Brasil, pero muy, muy, muy especialmente ha sido investigada Odebrecht por un juez que fue preparado en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no quería el submarino nuclear brasilero. Mira qué fácil que es la deducción que uno cuando empieza a analizar profundamente los movimientos, ¿eh? Y bueno, y hay otro un tema que a mí realmente me preocupa muchísimo por las trascendencias y por los futuros conflictos que se avecinan. Creo que ya todo el mundo sabe de que este extraño presidente norteamericano le autorizó a Turquía invadir el norte de Siria. ¿Para qué? Para atacar un pueblo que se llama los kurdos. En ese ataque, Estados Unidos le soltó la mano a los kurdos, porque los kurdos eran sus niños mimados en la región, los habían armado y entrenado a los norteamericanos, y los dejaron solos a merced de las tropas de Erdogan, de Turquía. El único y peligrosísimo detalle es que los kurdos tienen prisionero a 70.000 miembros del ISIS, porque también colaboraron los kurdos en aniquilar a los ISIS en Siria. Ahora, ¿qué amenazan los kurdos? En dejar en libertad a los terroristas del ISIS. Y entonces también ahí nos lleva a hacer otro pensamiento de aproximación indirecta al objetivo, que es la teoría inglesa. ¿No será que Estados Unidos hizo esto para que queden en libertad los terroristas del ISIS? Y además el gobierno norteamericano retiró a últimos momentos dos detenidos ingleses que eran del ISIS, que se lo conoce como los Beatles del ISIS, para conformar nuevamente un nuevo desarrollo de conflicto en el Medio Oriente y en otras áreas, específicamente en Europa, porque todos sabemos que el terrorismo sin un Estado poderoso por detrás no existe. El terrorismo es simplemente una fórmula de hacer política de los grandes poderes. Y en este caso hemos sabido muy bien que detrás del ISIS hay muchos organismos de inteligencia occidental, anglosajón, sionista. Así que, por eso te decía, a mí me preocupa seriamente lo que está ocurriendo en estos momentos, porque puede volver a ser un polvorín mucho más sangriento, no solamente en Medio Oriente, sino nuevamente en Europa. Y, ¿por qué no? Nuestros territorios, si llegaran a cambiar de signo político, enfrentando a las directivas de Estados Unidos. Vos sabés que los fabricantes de armas, cuando algún presidente no le rinde culto a decir no crea un conflicto, ellos tratan de bajarlo. Yo no sé el caso de Trump, pero me parece que no debe andar mal con los fabricantes de armas, pero lo cierto es que hay un juicio político en marcha en Estados Unidos, y no hay que descartar que tenga algún problema serio en el Parlamento el presidente norteamericano. Sí, por supuesto. Además, la crisis interna norteamericana es mucho más profunda de la que por supuesto ninguno de estos supuestos analistas que tenemos de la prensa argentina nos transmite en lo más mínimo. Pero lo que está pasando en Estados Unidos con el supremacismo blanco, lo que está pasando con los grupos autodenominados patrióticos en Estados Unidos, que superan a más de 2 millones de personas armadas, entrenadas, adiestradas y organizadas, no en lobos solitarios, sino en grupos importantes en distintas regiones, especialmente las regiones sureñas del estado. Es otra versión del Ku Klux Klan, ¿no? Sí, algo superior al Ku Klux Klan. Por eso, hago otra versión, ¿no? Sí, una versión mucho más moderna, pero además con mucha más capacidad de fuego, con mucho mejor entrenamiento y con ideas mucho más claras en lo de política. Bueno, por ejemplo, ese grupo no aceptaría el juicio político a Donald Trump. Hay que ver cómo reaccionan. Tené cuidado porque andan encapuchados, así que cuídate. Te saludo, Carlos. Gracias, que tengas buen día. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Se levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumor la estación. Los persigue la impaciencia y algún plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad, porque intuyen que es perder la libertad. Y en las noches se desquitan matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el barrial. Allá se van aquellos esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Hay un bolso con un peine y con un pan, algún diario y la camisa de sudor, y la changa cotidiana de trepar por la ventana de ese tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo pienso una canción. Dos maneras de soñar con la estación. Y discuten algún tema, se deschaban con sus lemas. Si viviera, votarían por Perón. Aquel Perón, aquellos son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Un día como hoy fallecía en Pascal Gras, en los Alpes Marítimos, en 1963. Edith Piaf, que había nacido el 19 de septiembre de 1915. Había nacido en plena calle de París, su madre separada y en plena pobreza, dio a luz con la ayuda de un gendarme. En 1935, cuando cantaba en una avenida de París, la vio un empresario llamado Luis Lepe, quedó fascinado y la contrató para trabajar en su bar. Y fue quien la bautizó como Piaf, que significaba pequeño gorrión. Se convirtió en la figura de ese barcito hasta que su descubridor, al que ella le decía papá, apareció muerto. Ahí entró en una gran depresión, se dedicó a la bebida y al alcohol, y a fines de los años 30 conoció al letrista Raymond Asó, quien la ayudó a reconvertir su vida y comenzó a cosechar éxito gracias a sus canciones más famosas y logró ser la gran figura de la canción francesa en la que se convirtió. Tuvo un gran amor que fue el boxeador campeón del mundo Marcel Cerdán y estuvo a punto de suicidarse Edith Piaf cuando Marcel, que venía a buscarla, se accidentó con el avión que lo traía y murió, y ella casi se suicida por culpa de eso. Tuvo una vida de película, numerosos amantes, y se convirtió, cuando tuvieron que operarla después de un accidente de coche y le dieron morfina para el dolor, en adicta a esta bebida, y volvió a beber como su madre y a recoger en hombres en la calle para aliviar su soledad. Edith Piaf en el recuerdo con uno de sus más grandes éxitos. Je regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. No me arrepiento de nada. Ni le bien. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. ¿Sí, quién es? Habla Juan de Berazategui, mirá que los gobiernos progresistas como el peronismo siempre apuntan al crecimiento, al desarrollo, su industria, al mercado interno, pensando en las mayorías con inclusión social. Del 46 al 55 había pleno empleo con 120.000 obras públicas. Se fabricaban heladeras, autos, motos, aviones, barcos, etcétera, sin endeudamiento. Del 55 al 2002, los conservadores se dedicaron a extranjerizar la economía y su industria. Lo mismo hizo Macri desde el 2015. En 1950 desactivaron el plan nuclear. Menem entregó el Cóndor II. Macri, la industria, la ciencia, la tecnología, los satélites. Gracias, La Corte Suprema dejó firme la condena contra Víctor Alderete, el ex hombre de la UCD, que fuera interventor en el PAMI durante la época de Carlos Saúl Menem por corrupción. La Corte dejó firme la condena por corrupción contra Víctor Alderete, ex funcionario de la UCD en el gobierno de Carlos Menem, titular del PAMI por irregularidades administrativas. Puede ir preso, así que veremos, no sé la edad que tiene, pero veremos si está en edad escarcelable o de prisión preventiva, de prisión domiciliaria, pero Víctor Alderete, el interventor del PAMI en la época de Menem, hombre procedente del partido del Sogaray, condenado. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook, www.facebook.com/derrensisayerihoy. Es la hora 8:32 minutos, 19 grados 3 la temperatura. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Cuando un país echa mano a todos los recursos económicos y financieros que tiene el Estado, esto es absolutamente a todas las cajas del Estado, es porque no solamente no hay conducción política, sino que hay una verdadera crisis administrativa y se profundiza todavía más por la falta de aptitud para el desarrollo económico. Hace rato venimos diciendo que es muy peligroso lo que está ocurriendo con las recaudaciones que el Estado tiene en sus distintas variantes y que este gobierno que vino a gobernar con deuda ha echado mano constante y permanentemente. Estamos ante una encrucijada de tal magnitud que el hecho de que dentro de pocos días se elija a un nuevo gobierno por voluntad popular no significa que la capacidad de daño hasta el 10 de diciembre no pueda multiplicar la zozobra del pueblo argentino de cara al próximo año. No solamente han pedido dinero

entrenador, precisamente el técnico argentino Lionel Scaloni piensa hacer varios cambios, entre ellos el debut de Juan Musso. Juan Musso fue el juvenil arquero de Racing que se fue al exterior a jugar a Italia y que en este caso va a debutar. Habida cuenta en que ni Armani ni Andrada pueden estar en esta gira, esta mini gira de la selección, porque bueno, están jugando esta instancia decisiva de Copa Libertadores de América. También van a ingresar Germán Pesela y Walter Kahneman, reemplazando a Nicolás Otamendi y Marcos Rojo. Y Alario es una fija que va a ingresar en lugar o de Paulo Dybala o de Lautaro Martínez, en tanto Lucas Ocampos va a hacer lo propio con Ángel Correa. El equipo entonces sería con Musso, Foyt, Pesela, Kahneman y Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Roberto Pereira y Lucas Ocampo. La duda, Paulo Dybala o Lautaro Martínez, me inclino porque va a salir Paulo Dybala y va a continuar Lautaro Martínez, que es un poco el jugador más tenido en cuenta por el técnico Scaloni. Y Lucas Alario serían los 11 entonces que va a alistar el próximo domingo, reiteramos, en la ciudad de Elche, Argentina, para enfrentar a Ecuador, segundo y último partido de esta fecha FIFA para el equipo argentino. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Lo último, Diego. Bueno, nos quedaron muchas cosas. Hoy se cumplen 134 años del nacimiento de la señora Alicia Moró de Justo. Es el Día Internacional de las Niñas, la protección de todas las chicas jovencitas, de las niñas hasta adolescentes, las consideramos a todos niñas. Sí. Es el Día Nacional de la Patagonia, por el aniversario de la creación de ese... El día del martillero. Es el Día del Martillero también. En 1846 nacía Carlos Pellegrini, un día como hoy. En 1878, el mismo día que se festeja el Día de la Nación de la Patagonia, se inicia la conquista del desierto a cargo del presidente Roca. En 1862 se fundaba la confitería de los dos chinos. Mirá de qué año es, 1862. Sí, es muy antigua. En 1894 nacía Luis Ángel Firpo, que falleció en 1960... aquel boxeador que supo tirar a Dempsey del ring, pero después le robaron la pelea porque lo subieron y habían pasado más de 30 segundos de que había caído del ring. Lo subieron de los periodistas norteamericanos. Lo empujó el pintor que hizo el cuadro de la caída, estaba justo abajo. Y no contaba nunca el referente. Estaba dibujando y lo empujó y lo subió al ring. En 1869 se crea el Colegio Militar de la Nación. En 1961... nacía la cantante Gilda, que falleció en un accidente de auto en 1996, y su lugar de el accidente se convirtió en un sitio de peregrinación de sus fanáticos. Allá por 1930, un día como hoy, se abría el cine Broadway en la calle Corrientes al 1551. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Un día como el de hoy, de 1945, en los Altos Hornos de Zapla, en Jujuy, se realizaba la primera colada de rabio argentino, un hecho histórico para la siderurgia de nuestro país. Bueno, en el 1962 se hacía la apertura del Concilio Vaticano II, en el 1963 muere Edith Piaf, que la escuchamos ya cantar. En el 68, 1968, se pone en órbita el Apolo 7, ¿te acordás del Apolo 7, no? En 1971 se presenta Minungen, el tren experimental de suspensión en Múnich, magnética, un tren que se usa mucho en los subterráneos también de Francia. ¿En deporte qué tenemos? Bueno, Miguel, usted lo señalaba, pero parece que hoy sería oficial el cambio de fecha de los partidos de Boca Racing y Arsenal River del sábado 19 al viernes 18. ¿Por qué es esto? Por lo que señalaba usted. Algunos dicen que es para que no tengan ventaja ninguno de los dos. En realidad es porque son mentiras. La excusa es el acto que quiere hacer Macri en el 9 de julio. Exactamente. Esa es la excusa. Por el cual, además, Independiente pidió también, porque juega la semana próxima por Copa Argentina, si mal no tengo entendido, que se pase el partido con Argentinos Juniors del lunes al sábado, 15:30. Eso es lo que pidió Independiente. Así que es todo un dislate, porque cuando se habló de esta Superliga, todo el mundo recuerda que se dijo que iban a respetar los horarios. Sí, exacto. Bueno, que además es un hecho grave de que tengamos un solo partido para que la televisión haga su negocio y se juegue días de semana en día laborable, donde vos te das cuenta cuánta gente está sin trabajar por los estadios de fútbol, ¿no? Tal cual. Además, el día de las elecciones se suspende o no está programada la fecha del fútbol por obvias razones, pero se va a jugar un día después, se comienza a jugar un día después. Es decir, sí. Van a jugar esa fecha entre semana, en tres días. La verdad que es toda una locura. Esta AFA, a la que tanto se criticaba cuando estaba Grondona, sigue haciendo lo mismo dislate que cuando estaba él. En 1782, un señor llamado Manuel Basavil Basso hizo una solicitud para establecer un reñidero de gallos a beneficio de la Casa de los Niños Expósito. Eso pasaba en 1782 en Buenos Aires. En 1863 se inaugura la Casa de Dementes en un terreno de Barracas, que pasó a ser luego el hospicio conocido por todos de Vieite. ¿Qué otra cosa? Yo no tengo nada más. Bueno, nos queda entonces una reflexión para el final. Si querés podemos escuchar a Gilda para irnos. Sí, no, pero antes de eso te quería decir, decime, ¿dónde estabas el 12 de octubre del 73? El 12 de octubre del 73, acá en Capital. No, pero ¿a dónde estabas? ¿Estabas trabajando en el canal, no? Estaba trabajando en el canal, sí. ¿Y? Y bueno, pero fui a votar antes que nada, antes de que ir al canal. No era para votar, era la Asunción de Perón. Estábamos transmitiendo la transmisión por el noticiero. Ajá, pero me parece que te está fallando la memoria. A ver, ¿qué más? ¿Estaba el camión de exterior en la plaza? ¿Qué cosa había? ¿Quién estaba? No, mandamos los camiones de exteriores a la plaza. ¿Pero te acordás quién estaba? Al Congreso. No, la verdad no me acuerdo de quién. ¿No estaba Maidana cubriendo? Maidana estaba en uno de los camiones, Villarruel en otro, y después estaban repartidos los muchachos, Leo Gleiser, Mónica Mianovich y Andrés Percivale también para Telenoche. Bueno, mañana va a ser el aniversario de la tercera asunción del general Perón como presidente de la República Argentina. Bueno, vamos a lo último entonces, dale. Para ti, cholo, con cariño. Estamos yendo con música. No es ella la culpable de dar amor. Seguirán las tormentas y la lluvia durante todo el fin de semana. En sus brazos tú encontraste un paraíso, porque la luna fue testigo. El lunes, Dios mediante, regresamos a las 6 en el primer programa interactivo de la radio. La espuma del mar marcó su huella y echó a andar, dejando lágrimas de amor. Acerca el urnazo. Mientras el candidato se olvida de ser presidente y quiere juntar un millón de argentinos en el obelisco que no caben, el el otro candidato es el que recibe las ofertas del mundo que virtualmente lo tienen de presidente. El domingo, primer debate presidencial desde Santa Fe. Y un domingo después, el segundo debate. Y algunos dirán que la culpa es de Colón y que hubiera sido mejor andar con plumas y flechas. Y otros dirán que menos mal que llegó Colón. Si no, ¿cómo le contábamos los de las plumas y las flechas? Por Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, nos encontramos el lunes a las 6 de la mañana. Que la pase bien. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y AM 650, Radio Belgrano. Un estilo diferente, una manera distinta de llegar a usted. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Los sábados a la tarde, en Radio Belgrano, estamos recorriendo España. Un tiempo de radio que Argentina dedica a los pueblos de España. Recorriendo España, sin distancias, por tradición, historia y cultura. Recorriendo España, con la conducción de José Luis López Garra. Los sábados desde las 13:30, por Radio Belgrano, AM 650. Thank you.